Este año cumplimos 22 años, así que bueno, siguiendo trabajando para la feria. Primera fecha del año, ¿cuándo se va a realizar? Es este domingo 10 de marzo. La feria es de marzo a noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde aproximado, porque a veces seguimos bailando y cantando. Así que la idea es arrancar este domingo y bueno, esperando un año productivo. ¿Ya se puede confirmar la participación de algún artista invitado? Este fin de semana, bueno, como todos, intentamos que siempre haya ballet, gente que viene a cantar. Tenemos dos ballets que nos visitan y un grupo que es Aleri Folk, que son amigos y siempre nos acompañan. Después tenemos, obviamente, la clase de Carlos Aguirre, como hace más de 20 años. Ahí después, bueno, siempre se suma alguno más. Pero bueno, eso sería un poco como para arrancar. Eso está confirmado. Bueno, contale a aquella persona, aquel turista que quiera venir, que quiera recorrer la feria, ¿con qué se van a encontrar? Básicamente somos productores y elaboradores locales, en donde utilizamos la feria para mostrar el trabajo de cada uno. Mucha gente lo utiliza como un mercado, digo yo, porque viene a buscar la verdura, los huevos, el pollo, la carne, la conserva. Por ahí hay gente que ya hace rato que viene. El turista se va a encontrar con un espacio libre para que sus hijos jueguen a la pelota, anden en bicicleta, estacionamiento gratuito, entrada gratuita. La idea es que conozcan a los productores de cañuelas y se lleven lo mejor de cada uno que hace. Bien. Bueno, ¿nos recordás nuevamente el día y el horario? Es el domingo 10. Siempre es el segundo domingo de cada mes. Bien. Todo el año. El horario estimativo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero como te digo, a veces son las 7 y media. La gente no se va, sigue bailando. Y para nosotros, que venimos trabajando hace tantos años, es un orgullo que Cañuelas sea visitada por el turismo. El corredor gastronómico todos los fines de semana explote y por suerte la feria es un lugar también elegido para venir a comprar los productos, y aparte hay full track de comida. La idea es que todos vengan a conocer los productos. ¿Y en tu caso también sos productor local? Yo soy elaborador de conservas dulces y saladas. Hace más de 8 años comercializamos tanto en la feria rural como en la feria de Uribe Larrea. Y por suerte, bueno, es una forma de ganarse la vida. Sí. Y aparte de que la gente pruebe los productos. Y en el último tiempo, el tema de turismo, de llegada de turistas y consumo, ¿cómo lo notaste? Por suerte, tanto en Feria Rural como en Uribe Larrea, la respuesta es muy buena, porque la gente busca este tipo de productos. No solamente los míos, hay panificados, hay chacinados, hay verduras. Como que la gente le da esa prioridad al valor agregado que uno le da por ser natural, digo yo, ¿no? O sea, nada de utilizar químicos ni nada de eso. Claro. Y lo bueno también, ya que está, aprovecho, a todos aquellos que son de Cañuelas, que quieran buscar un lugar de comercialización de sus productos, se acerquen a la feria, porque están todos invitados, no solamente los que están. Ojalá consigamos más productores, porque necesitamos que siempre ingresen gente. Entonces, bueno, está abierto a todos, y los que quieran venir, bienvenido sea. ¿Y hoy cuántos productores, cuántos stand tiene la feria? Y nosotros tenemos como dividido. Hay un galpón de productores y elaboradores, que tenemos entre 25 y 30. Hay un sector de full track de comida, para que también son locales. Y hace varios años allá atrás incorporamos también el sector artesanos, que eso lo coordinamos con la oficina de producción, con el director de ferias, en donde entre los dos le damos un espacio al artesano, y ahí hoy tenemos cerca de 20, 30 lugares también. Que bueno, o sea, tenemos un plantel de 60 y pico de depositores, claro, todos de Cañuelas, así que mostrando lo que cada uno hace. Y si uno lo compara a los primeros años, eran muy pocos, ¿no? Imagínate, nosotros estamos desde hace 14 años. Y cuando entramos nosotros en el 2010, 2009, esto nació en el 2002. O sea que, bueno, comparado con aquellos tiempos, por suerte, hoy tenemos una oferta mucho mayor. Claro. Por ahí nos hace falta más el productor, que se hace difícil conseguir productores de queso chacinado por diferentes motivos. Ojalá lo podamos recuperar. Pero en ese momento éramos 20 y pico, me acuerdo. No había artesano. Claro. Y hoy tener casi 60 es el logro de muchos años de trabajo. De mucha gente que lamentablemente ya no está. Creo que somos los más viejos nosotros que quedamos. Pero bueno, la idea es que haya este camino que hoy un día no está y siga el que viene atrás. Eso es un poco la idea de la feria. Es una familia. Claro. El día de mañana me voy yo, seguirá otro. Bueno, eso es un poco la idea. Bien, muchas gracias por la nota y bueno, todos quedan invitados para este domingo. Para este domingo y cada domingo del segundo domingo de cada mes son invitados tanto el turismo como la gente local.